Estamos en vivo en las 11 y un minuto en esta jornada, en este miércoles 26 de noviembre. Vamos a tomar contacto con José María Zunino, que está en la comisaría de Saladillo, para saber cuáles son las últimas novedades. José María, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Carlos? Buenos días. Bien, queríamos saber cuáles eran las novedades de último momento. Bueno, en el día de ayer, en horas de la tarde, cuatro masculinos que llegaron a la calle Juan B. Justo y Mariano Acosta, un negocio de consignación de Hacienda, de propiedad del señor Vaccarini, llegaron al lugar a bordo de un Ford Focus, ingresando al local y mediante intimidación de armas de fuego, sustrajeron dinero en efectivo y celulares, para posteriormente dejar a la gente en lo que sería una habitación contigua y darse a la fuga en el mismo vehículo que llegaron. Posteriormente se inicia la investigación, una vez en conocimiento, porque esta gente le había quedado un teléfono en uno de los cajones, así que avisa al 101. Así que arrancamos una investigación y a través de las cámaras del municipio logramos detectar la presencia del Focus en melodeando el lugar, siendo seguido por otro vehículo. Así que montamos un operativo cerrojo a los efectos de interceptar a ambos vehículos, siendo que después de, no sé, un tiempo bastante prolongado, logramos avistar a uno de ellos en el cruce de ruta 51 y 5. Se inicia una persecución por parte del personal del Servicio de Prevención Comunitario de esta dependencia. Ya a esta altura, ya a través de radioestación, el operativo salieron móviles de 25 de mayo a los efectos de interceptar a este vehículo. Logra evadirlo, se mete por calle de caminos vecinales y luego vuelve nuevamente a la ruta 51 en dirección a Saladillo. Es ahí a donde el personal policial que circulaba a bordo de autoparticulares lo avista nuevamente, se origina una nueva persecución y se logra la interceptación del vehículo y la aprehensión de su conductor. Eso es lo que tenemos al momento, lo tenemos aprendido y tenemos intervención del doctor de la fiscalía en turno de acá de Saladillo. Claro. ¿Y qué sucede con el Focus, comisario? El Focus, posteriormente logramos detectar también por las cámaras la patente, tenía pedido de secuestro desde las 5 de la mañana de jurisdicción de Lomas de Zamora. Al momento seguimos buscándolo y seguimos en búsqueda del resto de las personas que intervinieron en el hecho. Comisario, se sospecha de que haya habido un entregador en esta situación, ¿verdad? Y por lo general, conforme a las circunstancias y las características del hecho, indudablemente de que hay un entregador, porque estaban a sabienda de que se manejaba una importante suma de dinero. Claro, el día y la hora sabían, ¿no? Totalmente. O sea, indudablemente que, es más, se podría llegar a presumir de que el damnificado venía siendo seguido, monitoreado y seguido desde con anterioridad, ¿sí? Desde otras localidades. Perfecto. Comisario, una última pregunta sobre este tema. Sí. ¿Qué papel cumplieron las cámaras en esta cuestión? Importantísimo, porque en un primer momento el papel que tienen es de información, porque nosotros, al recurrir a ella y ante la visualización de esta gente, ya tenemos una certeza sobre los vehículos que estamos buscando, y posteriormente, una vez terminado con el procedimiento y ante la aprehensión y detención de vehículos, estamos ante ante una prueba documental que nos sirve para la investigación y le sirve al fiscal de turno también como elemento de prueba. Claro, exactamente. Hasta ahí la información entonces. Hasta ahí la información, el resto, gracias a Dios, seguimos con los continuos operativos en la calle, con la dirección de tránsito. Sí, a medida de que nos acerquemos a fin de año, vamos a seguir ampliando lo que es el tema de la operatividad respecto de los motovehículos y de los ciclomotores. Y bueno, y ya aprovechamos el medio como para invitar a los padres, por sobre todas las cosas, que tengamos en cuenta el tema de los ciclomotores y motovehículos con escapes libres, que sí, de alguna manera molestan al prójimo, ¿sí? Siempre en la inquietud del respeto hacia el otro. Entonces, lo que puede ser divertido para uno es una molestia para otro. Entonces, si lo entendemos desde ese lugar indudablemente de que podemos mejorar un poquito la calidad de vida en lo que es la ciudad. Así que siempre no se tiene en cuenta en primer lugar la sanción, sino la prevención y la educación sobre lo que es la forma de conducirse en la vía pública, y en base a eso a ver si podemos lograr un poquito de mejor calidad de vida. Perfecto. Como siempre, muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted, Carlos. Cualquier cosita, seguimos dialogando. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos con el jefe distrital de la ciudad de Saladillo, el comisario José María Zunino, quien nos informaba de este hecho policial que sucedía ayer por la tarde. Gracias.